suena y tú lo bailas tan buena. Siento que hierven mis venas. Estoy enamorando, morena, con este ritmo que suena y tú lo bailas tan buena, siento que hierven mis venas. Se queman cuando te veo bailando. Siento que estoy enamorando, morena, con este ritmo que suena y tú lo bailas tan buena. Siento que hierven mis venas.